institucional, estamos trabajando en jefatura de gabinete, en la subsecretaría de reforma política. Estoy con el licenciado Diego Junco, que es director en esa subsecretaría, en el Ministerio de Jefatura de Gabinete, y estamos haciendo charlas institucionales para aclararle a la población en general esta nueva metodología de la ley que trata sobre elecciones internas, abiertas, simultáneas y obligatorias. Así que en eso estamos trabajando con Diego. Diego, el que no vota el 14, ¿puede votar en octubre? Sí, sí. Ese es un error que... Primero, buenas tardes. Buenas tardes. No, fue un error de una jueza de capital que dijo que quienes no votaban el 14 no iban a poder votar el 23. Van a recibir las sanciones por no votar, porque el voto sí es obligatorio, con el sello de documento y todo, pero van a poder votar el 23. ¿Y es lo que va a encontrar la gente en el cuarto oscuro cuando ingrese? En el cuarto oscuro va a encontrar, en principio, carteles, indicadores de cada partido político. O sea, cada partido va a tener su cartel, va a tener colores de boleta que van a estar diferenciados por partido, y en el caso de que haya más de un candidato en cualquiera de las categorías, lo que los va a diferenciar va a ser el número de la boleta. ¿Hay mesas mixtas en este caso? En este caso van a ser mesas mixtas, que es la primera vez que se va a implementar. Se va a conservar más o menos el mismo número de electores por mesa. La particularidad aquí en Saladillo, con respecto a lo que acaba de aclarar Diego, creo que es simultánea, obligatoria, pero también juega el papel de interna, porque aquí tenemos tres casos: UDESO, Frente para la Victoria, y Unión Popular, que también presenta las características de interna, porque tenemos dos listas que representan un partido, tres a otro, y eso se da también para interpretarlo como interna, y así va a ser. Terminada esta primaria, van a llegar a ser candidatos los precandidatos que hayan obtenido la mayoría, y de acuerdo a su carta orgánica, la representatividad que la misma le otorga. Esto es para intendente, gobernador y presidente, ¿no? Sí, para los cargos legislativos. ¿Todos los cuerpos se van a recibir? ¿Cómo? ¿Todos los cuerpos, como en una general, se van a recibir de boleta? O sea, ¿para todos los cargos? Sí, para todos los cargos. Las boletas van a tener 6 cuerpos, en este caso de la séptima sección electoral. ¿Y se puede hacer corte de boleta como en una general y que la gente elija a quién votar en cada caso? Cada elector va a poder seleccionar, la boleta va a poder armarla como él quiera, o se puede cortar como cualquier elección general. Lo que sí tenemos que acordarnos que por categoría una sola boleta. No es que pueden votar en todas las internas partidarias a la vez, en una sola, un solo voto. No todas las boletas van a tener 6 cuerpos, o sea, si alguien se quiere presentar al local solamente puede ir con un... De acuerdo a lo que cada partido haya presentado. Si algún partido no tiene candidato a presidente, no tiene candidato a gobernador, o no tiene legisladores seccionales en la séptima, ese cuerpo va a faltar en esa boleta. En realidad, esto no difiere de una elección general anterior. Tiene, por supuesto, la característica que define las internas, pero en líneas generales no difiere en cuanto a lo técnico de una elección general como las anteriores, ¿no? Sí, es diferente, porque ahora todos los ciudadanos van a poder intervenir en una interna partidaria. Pero eso es lo técnico, a lo técnico exclusivamente. A emitir el voto. Sí, lo único que cambian son los colores, la foto de los candidatos en todas las listas y poco más. Sí. Se puede cortar como distintos cuerpos de distintos partidos, pero no tachar ni votar. No, la tacha igual es voto válido, tachándola, mientras conserve el número y el nombre, eso se puede votar. No es una selección de tacha. No puedo seleccionar candidatos de legisladores de un partido y legisladores de otro, eso está claro. ¿Se va a respetar finalmente, para cuando ya se integren las listas luego de la interna, la carta partidaria de cada uno en cuanto a cómo se van a integrar? En los cuerpos en los cargos legislativos sí, se respeta la carta orgánica de cada partido. En un principio se comenzó con el sistema DON, que iba a ser para todos igual, hizo una reforma y ahora cada partido va a respetar su carta orgánica. También en la elección, el tema de las autoridades, el tema de los fiscales, eso también es normal a cualquier elección general, ¿no? Lo que le da transparencia a estas primarias es que la Junta Electoral va a designar los lugares de votación y las autoridades de mesa. Los fiscales, después cada partido presentará a su fiscal. Como en la general, se va a hacer un escrutinio, por ejemplo, aquí en Saladillo, en 3-4 horas se terminaba. ¿Se espera que sea de la misma forma o se espera que sea más largo? Más largo. Tengamos en cuenta que en la provincia de Buenos Aires se van a presentar 1.300 boletas diferentes, es decir, con las características de cada, que cada número lo indique, ¿no? Y que realmente esto lo que nos posibilita es la transparencia de aquí en más que van a tener los candidatos y los partidos políticos, que antes llegaban a ser candidatos de partidos políticos, algunos elegidos por la cúpula partidaria o por un congreso donde se votaban los representantes elegidos en una interna cerrada de un partido político. Ahora se va a hacer la apertura a la ciudadanía y eso le va a dar transparencia, mayor garantía y mayor responsabilidad también a aquellos que se presenten como candidatos. Alicia, en los distritos sí se ha respetado, me parece, el espíritu de la interna, que es que todos los candidatos se presenten, el que no se presenta perdió la oportunidad. Pero a nivel seccional, provincial, legisladores nacionales y presidenta, casi todos los países, partidos llegan con un candidato, luego de un consenso. En la séptima no hay interna, en la provincia dentro del partido tampoco. Bueno, esto es lo que estamos haciendo como la explicación de la época que se viene, ¿no? Fue una discusión muy ardua, que se tuvo entre todos los representantes de las distintas líneas o sectores o partidos políticos, como quieran llamarle, con representación en las legislaturas nacionales y provinciales. Pero estamos absolutamente convencidos que solamente la apertura a la ciudadanía va a ir corrigiendo de a poco. No se puede hacer en una elección la corrección definitiva. Pero esto habla a las claras de que aquella vez que se presentó una ley para la reforma electoral en el año 2001 y estuvo a punto de implementarse, fue una pena que no se continuara con eso. No estaríamos en esta disyuntiva y en estas dudas que estamos generando ahora. Pero de todos modos, siempre se corrigen los errores para ir superándolos en tiempo y en espacio. Lo importante a todo esto es que en las futuras elecciones todo eso va cambiando y apostamos a eso, a la transparencia en el futuro de nuestra democracia y sobre todo de los actos eleccionarios para garantizar aún más la misma.